Yo mentoreo la Convención Bautista de Baja California. Y, y una pequeña iglesia bautista ahí que se llama Camino de Salvación en Tijuana, que está en la periferia de la ciudad, en la colonia Pípila. Ellos tienen un templo bien feíto, más o menos el tamaño que me dijo el pastor de la iglesia de Stockton, pero quizás hasta más pequeño. Pero la diferencia es que está construido de bloques pelones, o sea, de que nunca fueron enjarrados. El techo es de madera de segunda, que en cualquier culto ves animales, por no decir ratas, corriendo por allá, allá en el techo, madera de segunda, bueno, yo creo que es de tercera o cuarta, sillas donadas de diferentes iglesias, totalmente desparejas, el piso de concreto, parece que un albañil medio borracho lo hizo porque parece las ondas del mar, en vez de que esté parejo. Y el templo está, honestamente, está feíto el templo. Hay que decir la verdad, está feíto el templo. Pero cuando vinieron los haitianos que acabamos de escuchar en la noticia, llegaron a Tijuana hace 5 años, los haitianos. 5 años atrás, 2 iglesias les dieron albergue: la Iglesia Católica y la Iglesia Bautista Camino de Salvación. Una de las iglesias bautistas más pequeñas de la ciudad. Y cuando llegaron los hermanos al templo, había 50 familias de haitianos viviendo en sus salones de escuela dominical y en el templo. Y abordaron al pastor: pastor, ¿y estos haitianos? Ah, no, aquí van a estar. ¿Cómo que aquí van a estar? Ese es el templo. No, aquí van a estar. ¿Pero por qué? Para que no duermen en la calle. Pueden estar durmiendo aquí. Pero pastor, ¿dónde vamos a hacer nuestros cultos? Pues aquí en el patio. En el patio, sí, bajo el árbol. Pero ¿cómo? ¿Qué tal si llueve, mano? Dice, por favor, vivimos en Tijuana. Nunca llueve en Tijuana. Dice, ¿cómo que? ¿Cómo si se llueve? Y estuvieron 2 años en el templo. De hecho, ahora ellos han construido departamentos. Con donaciones, y han atendido a más de 5,000 refugiados que han pasado por ahí, y ninguno de ellos se ha ido sin escuchar el Evangelio de Cristo. Y cuando le preguntaron al pastor José Antonio Altamirano, ¿y por qué hiciste eso? Contestó esto: los templos son opcionales, la misión de Jesús no. Los templos, podemos tenerlos o no, pero la misión de Jesús, eso sí es obligatorio. Pero nosotros pensamos al revés. Pensamos que los templos son necesarios y la misión de Jesús, eso sí es opcional. Si es que tengo un poco de tiempo. Yo estaba mentoreando la denominación wesleyana en México. En México los wesleyanos se llaman peregrinos. Sus iglesias, todos se llaman Iglesia de los Peregrinos. Y cuando inicié con la denominación de los peregrinos, vinieron unos colegas, amigos míos, bautistas de la Ciudad de México, y uno de ellos me dijo: oye, Rafa, invitamos a tal pastor que yo conocía, pero dice que él no puede venir porque como apenas están construyendo, que ahorita ellos no pueden participar en misiones. ¿Realmente sabe lo que estaba diciendo? Que no sabe ni por qué existe la iglesia. Él piensa que la iglesia existe para construir un templo. Y de una vez que hemos construido el templo, que tenemos nuestras bancas, que tenemos nuestros instrumentos musicales y ya no tengamos más gasto, ahora sí podemos comenzar a pensar en misiones. Pero me encanta la respuesta del pastor José Antonio: los templos son opcionales, la misión de Jesús no es. No es opcional. Esa es la razón por la cual existe la iglesia. Por lo tanto, quiero que escriban la frase que aparece aquí en rojo: la iglesia no es la meta, el reino de Dios es la meta, la iglesia es el instrumento. La iglesia no es la meta, el reino de Dios es la meta, la iglesia es el instrumento. El problema es de que hemos malentendido cuál es el objetivo de la iglesia. ¿Nunca te has preguntado por qué parece que tantas iglesias están en competencia el uno con el otro? Porque así es. Las iglesias están en competencia el uno con la otra. ¿Por qué? Porque piensan que la meta es agrandar su iglesia, o agrandar su denominación, o agrandar su marca, su logo. No. El objetivo de la iglesia no es la iglesia. En otras palabras, la iglesia no es el objetivo de su propia existencia. La iglesia existe para una razón más grande. Y la razón por la cual la iglesia existe es para ser el instrumento que Dios utiliza para agrandar no la iglesia, sino el reino de Dios. En nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Woodstock, cada domingo oramos por una iglesia en nuestra ciudad. Cada domingo. No solamente oramos por una iglesia local en nuestra área local, oramos por misiones y misioneros cada domingo en todas las clases de escuela dominical. Y una vez le preguntaron al pastor, ¿por qué estás haciendo eso? Dice, porque yo no estoy en competencia con las otras iglesias. Ahora, no todas las iglesias son tan buenas como la nuestra, por supuesto, la mejor, ¿verdad? No todas las iglesias son tan buenas, pero la otra iglesia no es la competencia. El diablo es nuestra competencia. El reino de Satanás es nuestra competencia, si pudiéramos hablar así, porque nuestro objetivo no es agrandar. De hecho, nosotros salimos a hacer caminatas de oración en nuestra comunidad y pedimos orar con la gente. Y siempre nos preguntan, oye, ¿de qué iglesia son ustedes? No venimos para invitarle a la iglesia. No, no. Solo venimos para orar. Somos seguidores de Jesucristo y venimos a orar. No estamos buscando agrandar nuestra iglesia. Estamos buscando agrandar el reino de Dios. Y si llegan a nuestra iglesia, gloria a Dios, que Dios nos ha confiado más personas. Somos más de 8,000 cada domingo. Y si Dios manda más, gloria a Dios. Pero si no, gloria a Dios también. Gloria a Dios. Si no llegan a nuestra iglesia, ¿por qué? Porque nuestro objetivo no es agrandar nuestra iglesia. Nuestro objetivo es agrandar su reino. ¿Por qué? Porque si yo trabajo para agrandar mi iglesia, adivina quién es glorificado. Pues yo. Pero si yo trabajo para agrandar el reino de Dios, adivina quién es glorificado. Él es glorificado. Entonces, el problema no es tanto con la iglesia, es con el ego de los pastores muchas veces. Pero bueno, ese es otro tema. Dios y su iglesia, de eso vamos a hablar. La iglesia es el instrumento de Dios para comunicar el mensaje de Cristo a todos los pueblos del mundo, y la iglesia local es su instrumento primario. En el panorama dice, el cuerpo de Cristo, o sea, la comunidad mundial de todos los creyentes, se revela en iglesias locales o congregaciones. La iglesia es responsable por la gran comisión. Sin embargo, la expresión física primaria de ese cuerpo universal es el cuerpo local. Y vamos a hacer hincapié que las iglesias locales deben de tener pasión por reproducir discípulos de Jesucristo. Jesús estaba comprometido con glorificar a su Padre y hacer su voluntad al morir por los pueblos del mundo, y después de su resurrección, Cristo comisionó a la iglesia para ser su instrumento para llegar a todos los pueblos del mundo, tanto a nivel local en Jerusalén y a nivel mundial hasta lo último de la tierra. Dice, sin embargo, la iglesia se enfocó únicamente en Jerusalén. Me salté uno. Dice, y fue necesaria persecución para que la iglesia obedeciera la segunda y tercera parte de la gran comisión. Finalmente, Saulo, quien había perseguido a la iglesia, obligándola a huir de Judea a Samaria, tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, se convirtió y llegó a ser instrumento elegido por Dios para llevar la iglesia de Antioquía a comenzar sus viajes misioneros. Casi todo el resto de los libros del Nuevo Testamento son cartas escritas a las iglesias fundadas en esos viajes misioneros del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios misionero. Y cada iglesia, si tienen templo o no tienen templo, si tienen dinero o no tienen dinero, si tienen instrumentos musicales, no tienen instrumentos musicales, cada iglesia debe de ser una iglesia misionera, como describe Hechos 1:8. Ahora, en la siguiente página 24, tenemos otro estudio de caso y queremos hacer exactamente lo mismo. Queremos tomar 7 minutos y en los 7 minutos lo que vamos a hacer es lo siguiente. Alguien va a leer y los demás van a discutir al final después de haber escuchado el historial de Marcos, que apenas terminó la universidad, quiere irse de misionero, pero su iglesia está con reserva. Entonces, vamos a ver aquí. Ahora, esta es la historia. Este chico Marcos llega de la universidad y le presenta a su iglesia, que dado es una iglesia rural, obviamente no es una iglesia muy grande, y les dice, ¿sabes qué? En la universidad, que yo estaba estudiando ingeniería, asistí a una conferencia de misiones y siento que Dios quiere que yo plante mi vida entre los no alcanzados, en el campo misionero. Y yo sé que la iglesia nunca ha enviado a nadie, pero yo me quiero preparar, quiero que la iglesia se prepare, quiero que me envíen como misionero. Y la iglesia tiene otra, bueno, el pastor de la iglesia, el pastor Martínez, creo que no hay un pastor Martínez aquí. Pero el pastor tiene otra idea. No, mi hijo, tienes que irte al seminario bíblico, tienes que irte al cementerio para estudiar la Biblia, el cementerio bíblico en vez del seminario bíblico. Perdón, no me di cuenta que dije eso en voz alta, pero bueno, lo estaba solo pensando. Entonces, que algunos seminarios parecen más cementerios que seminario, es la razón que lo dije. Entonces, tienes que irte al seminario, tienes que estudiar para el ministerio y en otras palabras que tienes que ser como uno de nosotros para poderte ir. ¿Sabe por qué muchos pastores envían, sobre todo los que quieren servir a misiones, sabe por qué los envían al seminario? No porque realmente ellos piensan que necesitan aprender todo de teología para poder ser misionero, sino porque ya tienen 4 a 5 años para que se les quite esa idea y que Dios los santifique, los purifique, y ya de aquí a 4 o 5 años, pues hay una muchacha que enviamos de Perú, de que el pastor le dijo eso, vete al seminario. Terminando el seminario, el pastor dice, bueno, María, ¿qué quieres hacer? Yo te dije, yo quiero ser misionera, quiero que mi iglesia me envíe a la India. Y usted me dijo que me fuera al seminario. Yo ya fui al seminario, estudié los 4 años. No. Pero lo que no te dije es de que ahora tienes que ayudarnos a plantar iglesias en la selva peruana. Entonces te vamos a poner con esta familia de plantadores de iglesia. Ok, muy obediente, se fue. 6 años estuvo trabajando en la selva peruana. Cuando ella terminó su tiempo allá, volvió con la iglesia. Dijo, pastor, fui al seminario, fui a la selva peruana, 10 años invertí. Ahora la iglesia me va a enviar. Y le confesó la verdad. María, nunca pensé que fueras a hacer todo eso. La verdad, nunca te vamos a enviar de misionera. Esa es la realidad. A veces los enviamos para que ojalá se les quite esa idea loca de hacer misiones. Ahora, esto fue lo que pasó con Marcos. Entonces, la pregunta es esto. Si tú eres líder de la iglesia, Santiago, o eres la iglesia, ¿cómo la iglesia debería de responder a este chico Marcos que quiere ser enviado como el primer misionero de la iglesia? Déjame escuchar lo que hablaron ustedes en sus grupos, ¿ok? ¿Quién quisiera empezar en esta mañana? Primer grupo, rápido, bien rápido. Hermano. La iglesia tiene que apoyar a Marcos para poderse preparar en todos los aspectos y todo estar cumplido según su pensamiento. Para poderlo enviar. Excelente. Marcos no está listo para ir al campo. y Marcos sí necesita preparación, el cual puede ser algo de preparación teológica. No estamos diciendo que tiene que ser, pero puede ser. Lo que sí necesita es prepararse bien, pero también la iglesia necesita prepararse bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Primeramente, pastor, creo que Marcos, muchas veces uno va a un seminario o a una enseñanza bíblica y a veces se emociona uno y uno dice, no, sí quiero hacer esto. Y muchas veces es más la emoción que el deseo realmente. Primeramente, Marcos, tendré que orar un ratito para ver si realmente ese es el deseo de querer seguir comisiones como este ejemplo que yo usted por años, y seguir insistiendo en que se quiera que funcione. Entonces, creo que muchas veces, además, como pasó en la Biblia, que Marcos quiso ir de misiones y al último se salió. Entonces, no se sabe. Bueno, déjame desafiarte un poco. Yo quisiera meterme en el ministerio porque me van a dar un templo muy lindo, me van a dar casa, me van a dar carro y un buen salario. Quizás te creo lo que estás diciendo, pero quiere irse de misionero. ¿Y qué tienen que hacer los misioneros? Tienen que vender todo, renunciar su trabajo y sufrir. Entonces, eso no es un deseo normal. Y normalmente cuando Dios está inquietando el corazón de hacer algo que es tan contra lo natural, que debemos de escucharlo. Ahora, no quiere decir de que hay misioneros que se han ido que quizás no hubieran ido, porque sí hay, pero no son muchos. La realidad es que no son muchos. Mire, ¿dónde prefieres servir? ¿Aquí en tu pueblo donde creciste toda la vida o en Irak donde el Talibán te puede buscar o ISIS y te pueden matar? Ah, no, yo me voy para Irak porque ahí sí se vive muy bien allá en Irak. No, eso no es un deseo muy, muy normal. Así que difiero un poco con lo que me estás diciendo. Aunque sí, claro, la persona, pero a veces queremos poner tantas barreras que la persona como María se cansa de estar brincando tantas barreras y hacen exactamente lo que quisimos, que se desiste, ¿verdad? Porque las barreras nunca fueron para ver realmente si era llamado. Las barreras eran para detener la persona. Esa es la razón. Entonces, ¿alguien más? Hermano. Pastor, a lo que puedo ver acá de Marco es que al principio él se ve que está dispuesto a dejar años carrera, su familia, su ambiente, e irse misionero, ¿verdad? Pero hasta ahorita yo no veo que él haya dicho ya oré, sino que él busca la ayuda de la iglesia local, busca la ayuda de los líderes y todo. Entonces, como iglesia, yo pienso que una de las cosas que se le tiene que decir ya ahora está al respecto. Bueno, déjame decirle algo ahí. Sí, pero antes que sigue, en Hechos capítulo 13, ¿quién oró para que Pablo y Silas fueran enviados, Bernabé, perdón, fueran enviados de misioneros? ¿Pablo y Bernabé o fue la iglesia? La iglesia oró, fue la iglesia que oró. Entonces, si él está dispuesto, yo creo que la iglesia tiene que animarlo, apoyarlo, y si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios, él abre la puerta, no importa si está en una iglesia pequeña o en una iglesia grande. Dios va a abrir puertas. Y cuando Dios llama a alguien, yo pienso que no hay ningún obstáculo para que él vaya. Claro. Si la iglesia dice, no tenemos dinero, bueno, tengo una sugerencia. Vende el templo. Véndelo. Y con las ganancias lo pueden enviar y ustedes pueden reunirse en un parque, bajo un árbol. ¿Le parece bien? ¿Qué dijo el pastor José Antonio? Los templos son opcionales, la misión de Jesús no lo es. Amén, hermano. Lo que observamos es que el problema es que ellos se miran como una iglesia muy pequeña para poder apoyarlo. También digamos que el llamado importa mucho, su preparación también, porque él quiere prepararse, no está dejando la preparación. Pero creo que al final de cuentas es que ellos deben apoyarlo si realmente tienen la misión de Jesús. Y aquí parece que como que no están creyendo. Así es, eso, y le atinaste. A propósito, lo que no les conté de la iglesia de José Antonio Altamirano, Camino de Salvación ahí en Tijuana, tienen una misionera en Turquía y otra misionera en Marruecos. Son 60. El pastor decidió, yo no voy a percibir salario de la iglesia para que la iglesia pueda liberar más de sus fondos para enviar misioneros. Ahora, no estoy diciendo que cada iglesia tiene que tomar esa decisión, pero la decisión que tomaron refleja la prioridad que es la misión de Dios. Hermano. Cuando preguntó acerca de la reflexión y eso, creo que debo de comenzar con un arrepentimiento de nuestra visión que hemos tenido anteriormente. Y acerca de lo que está, del descubrimiento de la pregunta, del caso, en que estaban poniendo la confianza en ellos, no en Dios. Si el llamado y la convicción la tenía él, en que si era de Dios, orar como lo dijeron el hermano, y que Dios iba a proveer tanto económicamente como a los demás, y discutíamos de que hay personas de que son más misioneras en, con poco que saben que con una persona que ha estudiado en un seminario. A veces el estudio no necesariamente lo hace mejor, sino la convicción que tiene acerca de las misiones. Así es. La carga, yo les comentaba que una de las cosas que más me cargan a mí es eso. Yo creo que desde que comencé y eso, ver la necesidad de llevarlo. Y uno de los aspectos ha sido eso de cómo lo llevo. Cómo salir afuera y acá. Así es. Debe de sufrir la carga de todo el mundo, creo yo, de poderla sentir, para poder tener la necesidad de salir de las cuatro puertas. Cuatro paredes. Ahora, vamos a orar así. Somos la iglesia. Este es Marcos. Dios, ¿cuál es tu voluntad para nuestra iglesia y para Marcos? Que Marcos puede expandir tu reino predicando el evangelio en una etnia no alcanzada que nunca han escuchado de ti, o que Marcos se puede quedar aquí ejerciendo su carrera, viviendo el sueño de clase media y asistiendo solamente a los cultos cada domingo. Dios, ¿cuál es tu voluntad? No soy muy inteligente, pero creo que yo sé, ya sé cuál va a ser la respuesta de Dios. Amén. Ahora, no quiere decir que cada miembro de nuestra iglesia debe de salir hasta al otro lado del mundo. No estamos diciendo eso. Pero lo que estamos diciendo, en vez de poner barreras a los que Dios está inquietando, porque parece como que no queremos que salgan y le ponemos tantas barreras posibles para ver si la persona puede superar todas nuestras barreras, pues ya no quedó más que enviarle. Aquí están, $50, que Dios te bendiga. A ver cómo lo haces, confía en el Señor. ¿De veras? ¿Eso es lo que Dios nos ha llamado para hacer? No, creo que el objetivo de la lección pasada debería de cambiar nuestra cosmovisión de cómo miramos al mundo. Y a esta lección ahora debería de cambiar el cómo vemos la responsabilidad de la iglesia ante lo que vimos en la lección anterior. Si Dios realmente quiere expandir su gloria a todas las naciones y existe la tercera parte del mundo que no tienen acceso al evangelio, pues ¿qué es el instrumento que Dios va a utilizar? Si no, la iglesia. La iglesia, el objetivo de la iglesia. Por lo tanto, este es el asunto básico aquí. Y se lo voy a dar de gratis. No les voy a cobrar extra por darles el asunto básico. Cada iglesia debería de ser una iglesia misionera. ¿Sabe lo que eso significa? Que no solamente cada iglesia debería de apoyar a misioneros, pero cada iglesia debería de tener meta de enviar misioneros. En una iglesia que mentoreamos en Seattle, Washington, aquí mismo en Estados Unidos, vas a cualquier salón de escuela dominical de los niños y vas a encontrar en cada salón fotografías de niños de África. Un predicador que estaba visitando la iglesia preguntó, después de ver en varios de los salones, oye, En todos los salones veo fotos de niños de África. ¿Qué es eso? Ah, no. Es que los niños de nuestra iglesia han adoptado niños de África a través de un ministerio que se llama Compasión Internacional. Y con $25 al mes los están patrocinando para comprarles ropa, sus útiles escolares. Digo, qué bonito eso. Y les mandan las fotos. Sí, sí, nos mandan las fotos. Y en la escuela dominical nuestros niños escriben cartas a los niños. El otro pastor dijo, ay, qué bonito eso. Dijo, y los niños de África responden y escriben cartas a nuestros niños. Y en la escuela dominical se leen las cartas. Dijo, qué bonito. Yo nunca había escuchado eso. No, sí lo hacen. Cada domingo están escribiendo y cada domingo están leyendo las cartas. Y cada niño trae su ofrendita para patrocinar a los niños de Compasión Internacional. ¡Qué hermoso! Dijo, no, eso no es todo. Una vez al año hacemos un viaje de misiones familiar a África. Y los papás llevan a sus hijos de la iglesia a África y ellos conocen a estos niños. Así que ellos no son nada más caras desconocidas. Ellos ya los conocen. Este dijo, esto es increíble. Yo nunca he visto una iglesia que haga eso, algo así con los niños de la iglesia. Dijo, qué bueno que tus niños están ayudando a estos niños africanos tan pobres. Y el pastor dijo, esa no es la razón que lo estamos haciendo. ¿No lo están haciendo para ayudar a los niños africanos pobres? No. ¿Por qué lo están haciendo? Nosotros estamos cultivando futuros misioneros en nuestra iglesia. Este pastor entiende el rol de la iglesia. El rol de la iglesia no es tener cultos y construir templos. El rol de la iglesia es cultivar futuros misioneros. Así que cuando viene un Marcos a nuestra iglesia, no debemos de poner barreras. Debemos de trabajar con él para solucionar problemas, porque es un honor que la iglesia pueda enviarlo al campo misionero. Sin embargo, muchas iglesias lo ven como un pesar, como que, ay, ¿para qué quieres hacer algo así? No, no, no, mejor, nada más asiste a la iglesia, mejor quédate aquí, mejor estudia en el seminario para que se te olvide ese llamado. Y buscamos cualquier pretexto para desviar a la persona y lo justificamos diciendo, para estar bien seguros que realmente Dios lo está llamando para ser misionero. ¿Por qué no aplicamos ese mismo racionamiento a los que tocan la guitarra en la iglesia? ¿Quieres tocar? No, no, mire, primero ve el seminario. En el seminario se va a confirmar. No, primero, mire, tenemos que estarte viendo bien. A ver, y le aventamos, no hombre, ¿quieres tocar la guitarra? Toca la guitarra, eso es lo que necesitamos, un guitarrista. Pero ¿sabe lo que necesitamos más que un guitarrista? Misioneros, mucho más que un guitarrista, un baterista, necesitamos misioneros. Y cada iglesia, la Iglesia Bautista Getsemaní en Chalco, Estado de México, cada domingo estuvieron orando, Dios, llame a alguien de nuestra congregación a servir en el campo misionero. 6 años oraron hasta que finalmente el pastor dijo, Dios ha contestado nuestra oración. Yo renuncio como pastor y mi familia y yo nos vamos. Una iglesia de 600 miembros. Ya tienen 8 años en el norte de Irak sirviendo allí. Entonces, y para ellos es un honor enviar a su propio pastor al campo misionero. Note lo que dice aquí en la lección. ¿Qué dice la Biblia? En la página número 15. Dice en Juan 17, en la oración sacerdotal del Señor Jesús, antes de ir a la cruz, solo voy a leer la parte que está subrayada ahí en el libro, por ahorrar el tiempo. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Enviar. Dice, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, la iglesia local y la iglesia universal. La iglesia universal es el cuerpo de Cristo y es la responsable de la gran comisión. Sin embargo, en los tiempos actuales, la expresión física primaria de ese cuerpo universal es la iglesia local. Así que vemos que la iglesia local es el instrumento primario para llevar a cabo la gran comisión. En otras palabras, cada iglesia local debe de personalmente llevar a cabo la gran comisión, la tarea primaria. Terminamos la primera lección diciendo que nuestro propósito primario es glorificar a Dios. Así que si adoración es nuestro propósito primario, hacer discípulos tanto a nivel local como a nivel global tiene que ser nuestra tarea primaria, nuestra tarea primaria. Ahora, note lo que dice a continuación. A la medida de que intentamos que nuestra tarea primaria sea de hacer discípulos localmente, globalmente, nos enfocamos de nuevo sobre el deseo que Dios tiene para que todos los pueblos lo conozcan y lo adoren. Note lo que dice aquí a medio párrafo. Tendremos que evaluar nuestra forma de lo que estamos haciendo como iglesia. Debemos de estar abiertos a cambiar nuestros métodos y estrategias actuales. Sin embargo, tenemos que partir primero de quienes somos, porque un cambio de nuestra perspectiva y de nuestros paradigmas lleva a un cambio de nuestro comportamiento. En otras palabras, debemos de evaluar todo, para ver si realmente estamos cumpliendo la misión por la cual Dios formó la iglesia. Entonces, la primera cosa que vamos a ver es la pasión de Dios por la iglesia, a finales de la página 25. Dice, su pasión es que su iglesia llegue a ser lo que él quiso que fuera. Y a menos que la iglesia sea lo que debe de ser, nunca hará lo que debe de hacer. ¿Sabe en realidad lo que es la iglesia? La iglesia es la agencia misionera de Dios. La iglesia es la agencia misionera de Dios. Todos en la iglesia somos misioneros. O somos misioneros en nuestra propia comunidad, o vamos a ser misioneros en algún otro lugar. Entonces, eso es el propósito de la iglesia. Página 26. ¿Qué debe de ser entonces la iglesia? La iglesia es un organismo vivo funcionando bajo la unción del Espíritu Santo, edificando a la gente a la misma imagen y semejanza de Cristo para alinear su propósito y hacerlo conforme al propósito de Dios. Segunda cosa que vemos, no solamente vemos la pasión de Dios, pero vemos el poder de Dios para la iglesia. ¿Cuál es el poder de Dios para la iglesia? Dice Jesús en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, déjame ser claro. El objetivo del Espíritu Santo no es hacernos la piel de gallina en los cultos. Ese no es el objetivo. Ay, anoche, hermanos, cayó el Espíritu y se me pararon los pelos aquí de los brazos y yo sentí como un escalofrío. Sí, seguramente por eso Dios mandó el Espíritu Santo al mundo, para que nos dé escalofrío en los cultos, ¿verdad? ¡Qué absurdo! ¿Qué payasos somos? No, ¿sabe cuál es el objetivo del Espíritu Santo? Jesús dijo que el Espíritu Santo, y la palabra que Cristo utilizó para describir la obra del Espíritu Santo es paracletos. Te voy a enseñar lo que es un paracletos. Véngase, hermano, usted y yo vamos a enseñar. Vente. Él es un corredor maratonista. Ahora, en los maratones, ellos mandaban a alguien para que corriera al lado, porque después de muchas millas estamos corriendo, pero vamos lento, pero haga de cuenta que estás corriendo. Pero después de muchas millas, él se cansa y sus piernas ya se le están acalambrando y él siente que no tiene suficiente respiración y él quiere tirar la toalla, él quiere desistir. ¿Y sabe lo que hacen? Mandan a alguien a correr al lado por un periodo corto que se llama paracletos. Y dice, tú sí puedes. No, mire, al otro, él también se le están acalambrando las piernas, pero él aguanta. Tú también puedes, tú puedes. Mire, aquí está el final. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Hazlo, hazlo, gane, gane, gane, gane. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Tú no puedes enviar misioneros porque son demasiado pequeñas, porque son una iglesia de inmigrantes. No pueden, imposible. El Espíritu Santo corre al lado de la iglesia y dice: no, si la iglesia Camino de Salvación allá en Tijuana, en la colonia Pipi, la puede, tú también puedes. Tú también puedes. Tienes el mismo poder del Espíritu Santo, tienes el mismo Dios, tienes la misma provisión de Dios. Si Cristo pudo aguantar la cruz para santificar vuestras almas, tú también, tú puedes entregar tus propios hijos para que vayan de misión. Claro que tú sí puedes. Mis queridos hermanos, Iglesia del Pueblo de Dios no tiene poder para hacer discípulos hasta el último de la tierra, pero el Espíritu Santo sí tiene. Por eso dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Y para qué es el poder del Espíritu Santo? El poder del Espíritu Santo, escúcheme bien, ustedes están viendo un bautista que sí cree en el poder del Espíritu Santo. Yo predico en muchas iglesias pentecostales y ellos tachan a los bautistas de que no creemos en el poder del Espíritu. Están tremendamente equivocados. Este bautista sí cree en el poder del Espíritu Santo, pero el poder del Espíritu Santo es para cumplir la misión de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo, para glorificar a nuestro Dios, para que Él sea glorificado encima de todas las demás cosas. El poder de la iglesia, el patrón de la iglesia. ¿Cuál es el patrón de la iglesia? En Hechos capítulo 2 vemos a finales de la página 26 que Dios llega a través del Espíritu Santo y la iglesia nace, establece su misión, desarrolla su patrón y todas las funciones. Y al observar estas funciones hay que recordar para nosotros, su iglesia, para poder llevar a cabo nuestra tarea, debemos de estar funcionando de acuerdo al patrón bíblico. ¿Y cuál es el patrón bíblico? Que la iglesia empieza evangelizando y luego nos lleva a discipular, cultivar más creyentes, enseñarles a orar juntos, a tener comunión, compañerismo, a empezar a trabajar el ministerio juntos, que nos lleva a más adoración a Dios. ¿Y qué es lo que la adoración produce? Pasión por las personas afuera, que nos lleva a más evangelismo. En Hechos 2:42 empieza con un buen número que recibieron a Cristo, siguen todas esas cosas que acabo de mencionar, y cómo termina en el 47, más personas conociendo a Cristo. Ese es el patrón de la iglesia. En otras palabras, la iglesia existe para llevar a cabo la misión de Dios. Página 27, ahí encontramos exactamente lo mismo. Pero a mediados encontramos la cita del doctor Roberto Sauce, quien es profesor en el Seminario Evangélico de Talbot, aquí en Estados Unidos, cuando él dice en su libro ¿Cuál es la misión de la iglesia? Él dice, ¿cuál es la misión de la iglesia? La misión de la iglesia es glorificar a Dios por medio de ser como Dios en el mundo. Vivir en el mundo como Cristo vivió en el mundo, permitir que su vida sea vivida a través de nosotros. ¿Y qué significa ser como Dios en el mundo? Dios existe en el mundo para buscar a todo hombre para que lo conozcan y tengan la oportunidad de tener comunión, una relación de salvación y compañerismo con Él. Así que ser como Dios en este mundo es actuar como Dios y ser como Él en el mundo para que el mundo pueda ver su gloria y llegarlo a conocer. Luego vemos el último P, el plan de Dios para la iglesia. Dios empezó la iglesia en Hechos 1 diciendo: mi iglesia, después de que haya recibido el Espíritu Santo, van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra. Ahora, algunos creen, salud, de que eso es progresivamente. Después de que ganemos Jerusalén, ahora vamos con Judea. Al ganar Judea, vamos con Samaria. Con Samaria, ahora vamos al último de la tierra. Si esto fuera cierto, ¿sabe dónde estaría el Evangelio? 2000 años después. en Jerusalén todavía. ¿Algunos han ido a Jerusalén? Pues yo tampoco. Pero he estado a 45 minutos de Jerusalén en Amán, Jordania. Nunca he ido a Israel, pero se ve Jerusalén. ¿Sabe dónde estuviera el Evangelio todavía? En Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque todo Jerusalén no ha conocido a Jesús. 2000 años después. No es progresivo, es simultáneamente. Al mismo tiempo que estás haciendo discípulos en tu Jerusalén, hay que hacerlos en Judea, en la nación. Al mismo tiempo que están haciendo en Jerusalén y en Judea, hay que hacerlos en Samaria, el continente. Y al mismo tiempo hay que hacerlos en último de la tierra. Es al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces, en Hechos 2, encontramos que la iglesia inicia, viene el Espíritu Santo y la iglesia empieza a funcionar bien. Pero cuando lleguemos al capítulo 8, nos damos cuenta que la iglesia todavía está en Jerusalén. Nota lo que dice al final de la 27, pero cuando lleguemos al capítulo 8, la iglesia parece que está funcionando bien, como indica capítulo 2. Sin embargo, todavía no han salido de Jerusalén. Espérate. Jesús dijo, Jerusalén, Judea, Samaria, último de la tierra. ¿Sabe cómo lo tradujeron ellos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Jerusalén, en Jerusalén y hasta lo último de Jerusalén. No, hasta lo último de la tierra. Dice la gente de todo el mundo que estaba en el día de Pentecostés, que recibieron a Cristo en ese tiempo y ellos han llevado el mensaje a sus países, pero la iglesia de Jerusalén no se ha aventurado más allá de su propia ciudad. Así que, ¿qué sucede en Hechos 8:1? Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y Samaria. 28. Dice, Dios no se encuentra satisfecho y la iglesia, que la iglesia haya permanecido. Por lo tanto, Saulo entra en el escenario y comienza a perseguir la iglesia. Y encontramos que bajo persecución, la iglesia finalmente lleva el evangelio a Judea y Samaria. Pero fue necesaria que viniera persecución. Pero finalmente llegan hasta el último de la tierra. En Hechos capítulo 13, a que hicimos referencia hace unos minutos atrás, la iglesia ora y el Espíritu Santo dice, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Y la iglesia ora y los envía al campo misionero. ¿Por qué? Y aquí encerrado en la parte de abajo está, porque el hacer discípulos localmente y globalmente al mismo tiempo, esa sí es la tarea principal de la iglesia. No son nuestros cultos, no son nuestros edificios, es la misión de que nuestra gente esté involucrada en Tracy, en Stockton, en San José, en Estados Unidos, en otras ciudades, en América Latina y en el mundo entero, todo al mismo tiempo, todo al mismo tiempo. Quiero que vean este corto video acerca del objetivo de la iglesia. Thank you. Esa es la misión de la iglesia. No son los boletines, conciertos, todas las actividades que pretendemos hacer. Ese es el objetivo. Liberar y lanzar nuestra gente hacia la misión de Dios. Quiero terminar con esta última cita, porque para mí es bastante importante. En la página 29, Marcus Barth, un teólogo, escribió en el libro El Muro Quebrantado, y el cual realmente es como un comentario sobre el libro de Efesios, y en la cual que él intenta llevar esa misión a cada uno en forma personal. O sea, no solo la iglesia, sino cada miembro de la iglesia. Escucha las palabras que escribió Marcus Barth en su libro. Dice, él dice, lo que hemos dicho a la iglesia también se aplica a los miembros individuales de la iglesia. Ningún cristiano individual puede ser mejor o más santo que la iglesia. No hay ningún miembro de la iglesia que le puede dejar a la iglesia o a la Junta de Misiones o el Departamento de Evangelismo todo el contacto con el mundo inconverso o perdido. Ningún miembro del cuerpo de Cristo puede disfrutar de una colaboración tranquila con la cabeza sin participar en la edificación y el crecimiento que es deseado e inspirado por la cabeza. A cada uno de nosotros, en Efesios se le escribió la epístola, escrito a los santos, que se trata de cada uno de nosotros. Los santos tienen más importancia que una masa morfa, una colección ideal, un organismo que se parece a una planta. El evangelio de la paz que Cristo les predicó a los que están cerca y los que están lejos, y la vida de la iglesia y el testimonio en el mundo son, o bien, una preocupación de todos y cada uno de los miembros de la iglesia, o son saboteadores de la obra perfecta de Dios y miembros muertos de un cuerpo que está destinado a vivir, o bien son luz que dejan que su luz brille, o son obstáculos que niegan su propia salvación.